Estás escuchando Aleación Maestra. 20 horas con 7 minutos, Quito, Ecuador y el mundo. Muy buenas noches, bienvenidos sean todas y todas a esta tu Aleación Maestra. En esta noche de 28 de enero del 2016, les damos la más cordial bienvenida a este tu espacio de difusión y apoyo para las bandas locales de rock y metal. En esta noche, pues, me encuentro solo. El amigo Chalo dijo que iba a estar acá, pero lamentablemente no se ha hecho presente. Pues, si es que alguien lo ve por ahí, háganme al favor un servicio social para que se acerque y cumpla con responsabilidad su labor aquí en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Como ya escuchan, esa es la voz del señor Lemmy Kilmister. Esta noche haremos un super especial de Motorhead. Toda la música que podamos poner de Motorhead, hemos recibido unas cuantas sugerencias por parte de la gente. Muchas gracias por haberlo hecho. En el Facebook nos pueden encontrar como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Búsquennos ahí y acolítennos dando like a al fanpage para que puedan apoyar en toda esta política de apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. Sucede que hace exactamente un mes, en el año 2015, finalizamos este año 2015, el año 2015, con una trágica noticia, que es la muerte de Ian Fraser Kilmister, más conocido como Lemmy Kilmister. Él nació en Burslem, Staffordshire, Inglaterra, un 24 de diciembre de 1945. A los 9 años comenzó a mostrar interés por el rock, las mujeres y los caballos. En la escuela fue apodado Lemmy, aunque no se sabe con exactitud por qué. Se ha dicho que tiene su origen en la frase "Lemmy a quit till Friday", préstame una libra hasta el viernes, por su hábito de pedir dinero para alimentar su adicción a las máquinas tragamonedas. Cuando tenía 16 años, Lemmy asistió a un concierto de los Beatles y después aprendió a tocar la guitarra escuchando su álbum Please Please Me. También admiraba la actitud sarcástica del grupo, en particular la de John Lennon. Para comenzar este super especial de Motorhead, en homenaje para el grande, el inmortal, en estos momentos ya el inmortal Lemmy Kilmister, vamos a arrancar este especial musical con dos temas. Ya suena ahí el clásico Ace of Spades, y luego viene el tema que le hizo a favor de Triple H, de la lucha libre, The Game. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control if you can take it. All about your stand if you can play it. It's all about pain and who's gonna make it. I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run. Like a claimant thing from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, struggle with those dreads. Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. Fondo es el tema The Game, como lo decía antes de la canción Ace of Spades. Este tema fue compuesto, o mejor dicho, utilizado por Triple H en este espectáculo de la lucha libre. Que bueno, ahí, cuestión, todo bien, no hay problema. La gente es libre de escoger y de hacer lo que se les plazca en su tiempo libre. Bueno, Lemmy formó parte en los años 60 de pequeñas bandas hasta que en 1971 se unió al grupo de rock espacial Hawkins como bajista y vocalista ocasional. En 1975 Lemmy formó una nueva banda. El grupo se llamó originalmente Bastards, Bastardo, pero fue cambiado posteriormente a Motorhead, el título de la última canción que Lemmy compuso para la banda Hawkins. El guitarrista Eddie Clark y el baterista Phil Taylor complementaron el Power Trio. Con esta formación de Lemmy al bajo y a la voz, el señor Eddie Clark en la guitarra y Phil Taylor en la batería, lanzaron tres discos en los 70s, del Motorhead en el 77, del cual escuchamos el primer tema que en el cuando tuvimos este especial, y estamos utilizando el tema Motorhead como cortina. Ahí ustedes lo escuchan. En el 79 lanzan Overkill y en ese mismo año lanzan Bomber. Continuemos con la historia. Alcanzaron el éxito mundial a principios de los 80s con los discos Ace of Space, que ya escuchamos, y Overkill, que ya también ya lo acabamos de mencionar, convirtiéndose en un ícono del punk, del rock y el metal. Este privilegio lo tiene únicamente Motorhead, porque es una banda que en la escena británica pues fusionó justo todo la, o observó toda la explosión de la música punk en el Reino Unido, y aprovecharon para fusionar esta música rápida con el decadente heavy metal lento que se ejecutaba a principios de los 70s, y producto de esto es lo que el sonido que sacó Lemmy Kilmister y que tanto identifica a su gran banda Motorhead. Como les decía, se convirtieron en gran influencia para muchísimos grupos, entre ellos Metallica y algunos otros grupos más que han hecho incluso covers de esta gran banda. Clark y Taylor abandonaron la banda por varios motivos. Phil Campbell entró como guitarrista en 1984, hubo varios bateristas y es Nicky D quien ocupó ese puesto desde 1995. Vamos con el siguiente doble, señores. Lo que se viene a continuación es un tema que Sepultura lo hizo muy conocido. Es un cover que ellos le sacan a Orgasmatron. Recordemos que Sepultura le debe el nombre de su banda justamente a una canción que había compuesto Lemmy Kilmister. Entonces pues aquí están como que el tributo, la canción Orgasmatron, y a continuación el tema Hellraiser de Motorhead. 20 horas con 20 minutos, Aleación Maestra. Grasping hand, my image is Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Suena el tema Hellraiser de Motorhead en este gran homenaje. Justo hoy se cumplen un mes de la muerte de Lemmy Kilmister. Te hago recuerdo de una cosa. Esto es Aleación Maestra. Ya, entonces, eso nada más quería que sepan. Espérenme un momento que tengo que poner la cortina, por favor. Ahí estuvo. 20:30. Saludamos a toda la gente que está escuchando en este momento el programa. Muchas gracias por hacerlo. Saludamos muy especialmente a Johnny Cholango, y el grupo Equinoxium. Tengo entendido que es un grupo de música andina. Con Johnny Cholango tenemos grandes planes para el futuro, porque él tiene una radio por internet y pues en el futuro estaremos ya difundiendo el programa de Aleación Maestra y otros más en esta radio por internet. Ya estarán ustedes enterándose más al respecto en el futuro. También saludos para mi prima en segundo grado, sería a Carito, también a Cachita, que nos escucha. Un saludo, ya va tu canción, te quiero mucho. También a David Proaño de la banda Carne de Cañón, de la banda Cabra de Montes, David Proaño, perdón, y también de la banda Cabal, y a Javier Guerrero de la banda Carne de Cañón. Señor, muchas gracias por su sintonía, y pues aquí como siempre poniendo el pecho a las balas. Les continúo contando algo de la historia de la banda. En el 2005 Motorhead ganó su primer Grammy, compitiendo con bandas contemporáneas como Slipknot, Killswitch Engage, Hatebreed, Cradle 5, en la categoría Best Metal Performance por su versión de la canción de Metallica Whiplash, de su álbum Covers. En el 2002 salió un documental llamado Live Fast, Die Young. Y en el 2010 salió su película titulada Lemmy. Desde 1990, Lemmy se asentó en Los Ángeles, California, en un departamento cerca de su lugar favorito de esparcimiento, el Rainbow Bar and Grill. El siguiente doble viene realmente salvaje, vienen los temas Too Late y Overkill, así que pilas a la gente. Mientras tanto les sigo contando, a medida que envejeció tuvo que dejar el alcohol y las drogas debido a que sufría de diabetes e hipertensión. En el 2013 tuvo que colocarse un desfibrilador automático. En uno de sus últimos conciertos, el 1 de septiembre de 2015, en Austin, Texas, tuvo que interrumpirlo luego de tocar tres temas y exclamar, no puedo hacerlo. Falleció en su hogar el 28 de diciembre del 2015 a las 16 horas, a consecuencia de un agresivo cáncer que le había sido diagnosticado apenas 2 días antes. Tras su muerte, el baterista Mickey D confirmó la disolución de Motorhead. Escuchemos Too Late y el tema Overkill. You bitch, I gotta make a switch. Estás escuchando Aleación Maestra. Horas con 40 minutos. Seguimos aquí en el especial de Motorhead. Estamos en Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM, o si no, o si prefieres a nivel mundial, www.casadelacultura.gov.es. Estamos todos los días jueves desde las 8 de la noche. Saludos a la gente que está en este momento disfrutándola del concierto del Alarmazo con las bandas Caniguara, Sarcoma, Descomunal y Oponente Interno. Debe estar una increíble el ambiente ahí en este concierto. Vamos a tratar de invitar para la próxima semana a Sarcoma o a Caniguara cualquiera de las dos que nos responda primero el mensajito, pues la, estará invitado aquí para la próxima semana. Son grandes bandas. Les cuento algo de la discografía de Motorhead, en esta última parte del tema de Overkill. Les cuento que en los años 80 la banda grabó 7 discos. Grabó en el año 80 el Ace of Spades, un álbum en vivo, No Sleep Till Hammersmith, en el 81, en el 82 Iron Fist, en el 83 Another Perfect Day, en el 86 Orgasmatron, en el 87 Rock and Roll, otro álbum en vivo, en el 88 No Sleep At All. En la década de los 90 iniciaron con el, en el 91 con 1916, en el 92 March of or Die, en el 93 Bastards, en el 95 Sacrifice, en el 96 Overnight Sensation, en el 98 Snake Bite Love, en el 98 otro álbum en vivo, Everything Louder Than Everything Else. Esta es, y todavía nos falta un poco más de la discografía de Motorhead, la década, esta última década de los años del año 2000 para acá. En cuanto a lo que fue su servicio fúnebre, se llevó a cabo en el Forest Lawn Memorial Park, Hollywood Hills, el 9 de enero del 2016. El funeral fue transmitido en vivo vía streaming en YouTube con más de 230 mil espectadores. Este video de el funeral lo pueden encontrar ustedes en el YouTube, y ahí se encuentran todos los discursos de, por ejemplo, Scott Ian de Anthrax, Triple H y un montón de grandes personajes del rock. En el año 2002, Lemmy publicó su autobiografía White Line Fever, y ahí escribió: les contaba que en el 2002 Lemmy escribió su autobiografía, o publicó su autobiografía White Line Fever, y ahí escribió: la gente no se vuelve mejor cuando muere, solo hablan de ellos como si lo fueran, pero no es cierto, todavía son idiotas muertos. No tuve realmente una vida importante, pero al menos fue divertida. Palabras célebres del inmortal Lemmy Kilmister. Seguimos aquí en el especial de Aleación Maestra, a un mes de la muerte de este gigante de la música, de este gigante del rock and roll y del metal mundial. Estás escuchando Aleación Maestra. Lo que suena es la petición del señor David, el cantante de la banda Extinguer. Esta banda se llama, esta canción se llama All For You, y luego va Too Good To Be True. We're flying, we're flying, we're flying. Esto es Aleación Maestra. Escuchábamos el tema Too Good To Be True, demasiado bueno para ser realidad. Estamos ya en la parte final de este súper especial, realmente corto. Esperábamos hacerlo más largo con la ayuda del amigo Chalo, pero bueno, como les había dicho al principio, pues no está acá, así que lo haremos así rápidamente y vamos ya en la parte final del especial. Les cuento que la discografía en los últimos 15 años de la banda Motorhead comienza con el álbum We Are Motorhead. Esto es en el año 2000. En el 2002 lanzaron Hammered. Ese mismo año lanzaron otro álbum en vivo, el cuarto álbum en vivo de la banda, Light at Brixton Academy. En el año 2004, el álbum Inferno. En el año 2006, Kiss of Death. En el 2008, Motorizer. En el 2011, The World is Yours. En el 2013, Aftershock. Y el último álbum lanzado en el 2015, Bad Magic. Esta ha sido toda la discografía de Motorhead. Oficialmente han lanzado 26 discos, increíble. 26 discos desde el año 77 hasta el 2015. Tremendo el trabajo de Lemmy. Y pues bueno, vamos con el con una canción que nos pidieron. Esta va con mucho cariño para ti, Carla. Te quiero mucho, un abrazo, un beso gigante. Y esta canción se llama King of the Kings. Un dato es que esta canción junto a The Game son canciones compuestas específicamente para Triple H de la WWE. Escuchemos. Where the traitor lost both his name and his face. Through the halls and the corridors, stinging in blood. He tasted his grin, and it tasted good. The king shook his head, left him broken and dead. Bow down to the... Living, unable to tell. The king took their heads and he sent them to hell. Their screams echo loud in the face of their death. Ripped open, they died with their final breath. They hailed the king, the king of kings. Cuando faltan 5 minutos para las 9 de la noche, llegamos a la parte final de este especial, de este pequeño especial de Motorhead en homenaje a Lemmy Kilmister, que hace un mes, bueno, en los pueblos, bueno, y en la ciudad también, nos acostumbra a hacer la misa de mes. Pues aquí no hacemos una misa de mes, señores, aquí hacemos un especial por el mes que se cumplió ya de la muerte del señor Lemmy Kilmister, y les hago otro acuerdo. Estás escuchando Aleación Maestra. Y ahora me van a, otra vez a permitir un 5 para poderla, para poner la cortina respectiva. Por favor, espérenme un momento. Ahí está. Deberán comprender estos pequeños vacíos, ya que estoy completamente solo aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura. Y como les decía, pues ya estamos en la parte final de este programa de Aleación Maestra. Por cierto, este programa es del número 87. Nos estamos acercando peligrosamente al programa número 100. Para cerrar este mega especial del señor Lemmy Kilmister y de la banda, de su banda Motorhead, lo haremos con el tema Love Me Forever, dedicado especialmente para Carla. Ahí es chévere contar con tu sintonía y con tu compañía. Muchas gracias. Y pues les invito a la gente a seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, 940 AM a nivel mundial, www.casadelacultura.gov.es. Por favor, dale like al fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal en el Facebook, así nos encuentras. A las bandas, hacer la clásica y cordial invitación para que nos hagan llegar su material en audio al correo electrónico aleacionmaestra666@gmail.com, o también se pueden contactar conmigo y con el amigo Chalo también en nuestros perfiles de Facebook personal. Ya, y para la próxima semana ya veremos a qué banda invitamos o qué hacemos, pero estamos en la parte del programa y eso es todo. Cerramos con el tema Love Me Forever. Les hago un último acuerdo. Estás escuchando Aleación Maestra. Hasta el próximo jueves, rockeros y rockeras de Quito, Ecuador, Sudamérica y el mundo. Esto fue Aleación Maestra. Love me forever. Oh, no, no, no. In the bartender, next to the wall. Give me your hand. Don't you ever ask why. Promise me nothing. Let's tell me. Oh, my love. Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. We'll be right back.